Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. Un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM. Y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de Facebook como YouTube. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Vámonos a las noticias, porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Estados Unidos se opondrá a medidas que afecten la solución de dos estados en Medio Oriente, el Estado israelí y el Estado palestino. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, enfatizó a las políticas para alcanzar una solución de dos estados en el conflicto palestino-israelí durante su primera llamada con el nuevo canciller israelí, Eli Cohen. Estados Unidos ha enfatizado repetidamente esta posición de dos estados. Y para que nos quede más claro, cuando hablan de dos estados, es la creación del nuevo estado palestino. En otras palabras, es la división de la tierra de Canaán, tierra que le fue dada a Israel, heredada divinamente, como nos lo dice el Salmo 105, versículos 10 y 11. Y como esta tierra heredada divinamente por pacto sempiterno a Israel, están empujando a Israel a entrar al escenario final en la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque donde cualquier movimiento político que se haga, obviamente va a acelerar el evento profetizado en el Salmo 83, que es la guerra de la confabulación. Ahora escuche por qué. La coalición de Benjamín Netanyahu con los partidos de derecha y ortodoxos, que lo lleva nuevamente a ser primer ministro en Israel, tiene el objetivo de expandir los asentamientos israelíes en Judea y Samaria, lo que es Cisjordania, y legalizar decenas de asentamientos ilegales bajo la ley israelí. Para la administración de Joe Biden, cualquier movimiento hacia la anexión de Judea y Samaria o el cambio del statu quo de Jerusalén, que prohíbe la oración judía en el monte del templo, representa las líneas rojas. De esto lo saben funcionarios israelíes como también estadounidenses familiarizados con este caso. Y ante esta advertencia que Estados Unidos está dando a Israel, donde debemos analizar y darnos cuenta que políticamente se ha llegado al punto extremo y que la decisión que se vaya a tomar va a generar lo que todos sabemos, la guerra de la confabulación, que nos dice el Salmo 83. Por lo tanto, el año 2023 entra candente, entra con eventos que nos están alertando a la Iglesia de Cristo que estemos preparados, porque el evento glorioso del arrebatamiento se acerca. Dejaremos el link en los comentarios con el video La Guerra del Salmo 83, El Arrebatamiento, La Guerra de Gog y Magog, que también se va a venir en cadena, y La Guerra del Armagedón, eventos que son antes del milenio. Y la siguiente y última guerra, la guerra de Gog y Magog de Apocalipsis capítulo 20. En estos videos usted verá las diferencias y cuáles son las naciones que participan y quienes liderean estos conflictos. Científicos descubren un enorme océano bajo la superficie de la Tierra. El núcleo terrestre puede esconder más de 5 océanos en su interior. Existen ya varios estudios que comprueban que bajo de nuestros pies, más hondo que el fondo de nuestros mares y océanos, hay una gran reserva de agua, incluso más que en la superficie. Muchas son las evidencias de que el líquido se encuentra incrustado en los minerales del manto, sobre todo en la zona de transición entre los 400 y los 700 kilómetros de profundidad. Sin embargo, en un nuevo estudio aseguran estos científicos que hay más agua oculta en el interior de nuestro planeta, concretamente en el núcleo, que podría albergar la equivalencia de más de 5 océanos. La investigación liderada por Jungou Li, investigador asociado de la Facultad de Matemáticas y de Física de University College London, se acaba de publicar en la revista Nature Geoscience, donde señalan que su estudio, que el núcleo es la mayor reserva del agua en la Tierra. Y al escuchar la información que científicos han descubierto en este tiempo, debe de saber nuestro auditorio que nos escucha en la radio o en nuestras redes sociales que con miles de años antes, la Biblia, la palabra de Dios, los tiene escritos cuando Dios le advirtió a Noé que vendría el diluvio, el juicio por la maldad del hombre, que era muy grande, como nos lo dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y para los que estudiamos la palabra de Dios, no nos sorprenden este tipo de noticias que aparezca en este tiempo, cuando vemos que en la tierra está llegando a ese nivel de maldad que nos describe la Biblia en el tiempo de Noé, donde todos los pensamientos del hombre tienden a ir hacia el mal. Por eso vino el juicio del diluvio en el tiempo de Noé. Ahora, en nuestro tiempo, vendrá también el tiempo de juicio, que es la semana 70, donde habrá 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. Sin olvidarnos de los 7 juicios de truenos, que Apocalipsis capítulo 10, versículo 4. Los tiene profetizados y que se sabrán en ese tiempo, no ahora, en qué consisten esos juicios. Y en ese periodo de gran tribulación, pues será un tiempo, como dice Mateo 24, 21, será un tiempo terrible, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Esto nos lo dice y nos lo deja muy claro, que este evento de la gran tribulación será peor que el diluvio. Entonces, nos debemos de dar cuenta que cada día debemos de estudiar la palabra, la Biblia, para seguir las instrucciones y tener vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Como nos lo dice Juan capítulo 5, versículo 39, donde la palabra de Dios nos exhorta a que escudriñemos las Escrituras, la palabra de Dios, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna. Y si está de por medio nuestra vida eterna, escudriñemos, estudiemos, leamos la palabra de Dios. Ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesús. Y recuerde, el único que nos puede salvar de todos estos eventos y juicios que vienen a la tierra es nuestro Señor Jesús. Es el que viene, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. No es un santo, no es una virgen, no es una religión la que nos puede salvar. Es nuestro Señor Jesús, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y escuche, con trompeta de Dios. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos por siempre con nuestro amado Señor Jesús. Por eso tenemos que alentarnos los unos a los otros con estas palabras, que nuestro Señor Jesús viene pronto. Por eso ponemos las bases bíblicas para que usted se dé cuenta que lo que exponemos es rectamente conforme a la palabra de la verdad, que es la palabra de Dios, la Biblia. Como nos dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Y hoy con seguridad podemos testificar que la palabra de Dios lo tiene escrito y profetizado un enorme océano bajo la superficie de la tierra, donde que el núcleo terrestre puede esconder más de 5 océanos en su interior. Génesis capítulo 7, versículo 9 al 12, así nos los describe: del gran océano, del grande abismo, el que marcó el evento de juicio, del diluvio, donde después de que entraron Noé y su familia en el arca, y entraron animales, macho y hembra, como mandó Dios a Noé, sucedió que después del séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, no solamente del cielo, sino de la propia tierra. Escuche el versículo 11. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Cuando en el diluvio se abrieron todas las fuentes del gran abismo, es exactamente esos mares que están escondidos bajo la capa terrestre y sobre todo en el núcleo de la tierra. Mientras que aquí en la tierra se abrieron todas las fuentes del grande abismo, en el cielo las cataratas fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahí nos damos cuenta que la palabra de Dios, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Y hoy, como estamos viviendo los últimos tiempos, todo esto está apareciendo para que nuestra fe crezca. Y como una de las señales de que nuestro Señor Jesús vendrá como los días de Noé, Mateo 24:37 al versículo 39, como los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y aquí está la clave, versículo 38, porque como en los días antes, ¿escuchó? Antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y el arca de salvación para este tiempo es nuestro Señor Jesucristo, viniendo en el glorioso evento del arrebatamiento, para salvarnos y librarnos de todos los eventos de juicio que vendrán a la tierra en la semana 70 y el periodo de la gran tribulación. Y aquellos que no entienden la palabra de Dios, es exactamente lo que va a acontecer en Mateo 24:39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesús. Y para los que estudiamos la palabra de Dios, encontramos varias cosas y un paralelismo en lo que es la iglesia de Cristo y lo que será para el pueblo de Israel. Escuche con atención. Nosotros somos la iglesia de Cristo antes del diluvio, como fue Enoc arrebatado antes del diluvio, que simboliza exactamente a la iglesia de Cristo. Génesis capítulo 5, versículos 23 y 24, donde Enoc caminó con Dios y desapareció, porque se lo llevó Dios, fue arrebatado, como también nos dice Hebreos 11, 5, que por la fe Enoc fue traspuesto, fue arrebatado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Noé simboliza a Israel, que vivió el diluvio aquí en la tierra. En este caso sería su semana 70, pero estará guardado por Dios mismo y lo librará de todos estos eventos que sufrirá en la semana 70. Recuerde que Jeremías capítulo 30, versículo 7 nos habla de aquel gran día de la semana 70, que no habrá otro semejante a él, la gran tribulación, tiempo de angustia para Jacob, Israel, de la cual Israel será librado. Para que también podamos entender lo que nos advierte la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículo 31, donde nos dice: pero muchos primero serán postreros. Primero fue Israel y después fue la iglesia. Y los postreros, nosotros, la iglesia, seremos primeros. Por eso es primero el arrebatamiento y después el periodo de la semana 70 de Israel, para que el pueblo de Israel reconozca a su Mesías, Yeshua, Jesús. Los científicos descubren el planeta del infierno. En una nueva investigación arrojó luz sobre cómo un planeta se volvió tan diabólicamente caliente. Así lo está expresando la prensa internacional. Según un estudio llevado a cabo por científicos del Instituto Flatiron Lily Sao, es un planeta rocoso, conocido como el planeta 55 CNCE, también apodado como Janssen. Y este planeta rocoso, el planeta del infierno, es un cuerpo celeste donde llueve hierro líquido. Es un exoplaneta, es 8 veces más masivo que la Tierra y 2 veces más ancho. No tiene el apodo de planeta del infierno al azar, dicen los científicos, donde llueve tanto hierro líquido que los astrónomos lo han apodado el planeta del infierno. Presenta un océano de lava fundida, ¿escuchó? Un océano de lava fundida en una superficie que alcanza los 2000 grados centígrados. Es prácticamente un mundo de lava. Ahí está el lago de fuego. Y ante este descubrimiento, que también no es casual que en este tiempo se haga, es porque ya estamos enfrente de los eventos de la semana 70 y el periodo de la gran tribulación, donde este planeta, la Biblia le llama el lago de fuego, y que va a ser inaugurado para que ahí habiten por la eternidad sus primeros habitantes, que van a ser el falso profeta y el anticristo. Para ello nos dice y nos advierte Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Y la bestia, el anticristo, fue apresada y con ella el falso profeta, el líder religioso, que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y estos dos personajes van a ser lanzados al final de la semana 70, cuando sea la guerra del Armagedón. Después de 1000 años... otro personaje les hará compañía. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, que es el mismo diablo, la serpiente antigua, Satanás, quien los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el anticristo y el falso profeta. Y escuche, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después vendrán otros nuevos habitantes a este lugar del lago de fuego. Así nos lo dice Apocalipsis 21:8. Después del milenio, después del juicio del trono blanco, van a ser lanzados ahí los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora ponga atención, el desenlace final está por empezar. Estos descubrimientos, como estas noticias y evidencias bajo la palabra de Dios, solo nos indican que el tiempo de gracia se acaba y que los juicios están por venir. La alerta final que estamos dando nos lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, que en ese lago de fuego después vendrán otros invitados que llegarán a ese lugar, como es la muerte, el Hades, que es el Seol o el infierno, que van a ser lanzados a ese lago de fuego. Y esta es la muerte segunda, donde van a ir a parar también ahí muchas personas que no se arrepintieron de sus pecados y tampoco creyeron para vida eterna en nuestro Señor Jesús, como nos lo dice Juan capítulo 3, versículo 36. y no buscaron el perdón y la bendición de Dios por medio del único que puede lavar nuestros pecados, que es nuestro Señor Jesús, como dice Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 7 al 9. Por eso en cada programa estamos exhortando a todo nuestro auditorio a buscar de Dios, de su perdón, arrepintiéndose de practicar el pecado y buscar que nuestro nombre, como dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 15, sea escrito en el libro de la vida. Porque si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, el siguiente paso es que sea lanzado al lago de fuego y sufra las consecuencias eternamente por los siglos de los siglos. Ahora, si usted se pregunta por qué tocamos estos temas, precisamente porque la palabra de Dios así nos los dice. Isaías capítulo 42 versículo 9. He aquí que se cumplieron las cosas primeras. Y dice, yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Y vaya que nos queda muy claro que ya son muy notorias. Gracias, aquí nos están poniendo la versión de la Biblia latinoamericana. Las primeras cosas se han realizado. Ahora pues, anuncio cosas nuevas, dice Dios. Antes que aparezcan, se las doy a conocer. Y nos las ha dado a conocer a través de permitir estos descubrimientos y que la prensa internacional los está informando. Y si usted se pregunta por qué estamos dando la voz de alerta a través de estas noticias y profecías que nos indican que el escenario profético final está por empezar, es porque no queremos que ninguno vaya al lago de fuego. Por eso estamos orando por usted, por su familia, para que muchos sean alcanzados y encuentren la bendición y el favor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si se pregunta por qué damos la voz de alerta, es porque la palabra de Dios también nos pide y nos manda a anunciar lo que viene y lo que está por venir. Así nos lo dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 44 versículo 7. Y el día de hoy hemos compartido lo que Dios ha puesto a través de su palabra y las evidencias de las noticias que comprueban la exactitud de la profecía bíblica. Y hoy, cumpliendo la ordenanza que Dios nos dice, lo hemos hecho de anunciar lo que viene y lo que está por venir. Al final, cada quien es responsable de su destino eterno en este escenario final que ya se está viviendo. Usted decide si se prepara. Usted decide si cree en el arrebatamiento. Y para tener esa certeza, tiene que leer la palabra de Dios. Porque el tiempo de gracia se está acabando. Y a algunos ya no les dará tiempo de arrepentirse y de buscar el favor y la bendición de Dios por medio de su perdón. Ahora sí, el que tenga oído, oiga y póngalo en práctica. Es tiempo de estar intercediendo y orando por su familia, amistades y por todas las personas que Dios ha puesto en su camino. Si lo va a hacer, hágalo hoy. Porque mañana puede ser tarde. No se les olvide dejar su comentario, su oración por todas las personas que vean este video. Y así todas las bendiciones de todas las personas que lo hagan también lo alcancen a usted y a su familia. Que Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice en grande manera. Y también es tiempo de orar e interceder por la nación de Israel, como nos lo dice el Salmo 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Y Génesis 12:3, que nos dice que el que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldice será maldecido. La voz de alerta se ha dado a tiempo, y ponga mucha atención. Para los que esperamos el arrebatamiento, debemos de estar ya en alerta máxima, porque puede suceder en cualquier momento, a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Las señales están ya cumplidas. Debemos de estar ya, como nos lo dice Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la Esposa decimos: ven, Señor Jesús, y llévanos, amado Señor Jesús, contigo. Le pido de favor que comparta este video por lo urgente de dar la voz de alerta, como nos lo dice y nos manda 2 Timoteo 4:1-2. Oramos porque Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice llevando su santa y bendita palabra. El tiempo de gracia se acaba y es tiempo de buscar de su misericordia y de su perdón. Vamos a orar y pedirle a Dios de su gracia, de su perdón, y que nuestro corazón lo prepare para el día glorioso del arrebatamiento. Primero, dejando esas falsas doctrinas que le confunden y lo alejan del arrebatamiento, diciéndole que no existe arrebatamiento. Ahí le quitaron, le cortaron esa bendita esperanza. No permita que nadie le robe su corona. Apocalipsis 3:11. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si ponen otras versiones para poder ver, con otras palabras, lo que nos advierte la palabra de Dios. Pronto regresaré. Sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará tu premio. ¿Escuchó? Vendré pronto. Sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. Vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, venimos ante ti pidiéndonos perdones de todas nuestras faltas. Dice tu palabra en 1 Juan 1:7-9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarnos. Te confesamos, Padre, que somos pecadores y que necesitamos cambiar y estar en santidad para poder verte. Ayúdanos, Padre. Pedimos nos des el dominio propio. Transforma nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para alcanzar esa santidad que tú nos pides. También te pedimos, Padre, que en tu misericordia nos guardes y sigas poniendo ese anhelo y deseo de estar ya en tu presencia. Quiero ser como las vírgenes prudentes, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, para podernos ir contigo a las bodas del Cordero. Gracias, Padre, te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, aquellas personas que aún no han confesado a nuestro Señor Jesús, también me dirijo a ustedes, y hoy puede recibir a nuestro Señor Jesús en su corazón, confesándolo con la boca y creyéndolo en el corazón para ser salvos, como dice Romanos 10:9-10. Y en Juan 1:12 nos dice que todos los que recibieron a nuestro Señor Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermosa promesa. Y hoy usted puede ser hijo de Dios si confiesa con su boca y lo cree en su corazón que Jesús es su Señor y Salvador. Repita después de mí y diga: Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón porque soy un pecador y vengo ante ti suplicando limpies todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y el día de hoy me rindo a ti. Con mi boca te confieso, también lo creo en mi corazón, que tú eres mi Señor y Salvador. Señor Jesús, te pido hoy escribas mi nombre en el libro de la vida y prepárame para ti, Señor, para que el día glorioso del arrebatamiento esté en esa pequeña manada, en ese grupo que tú vienes, que te esperan en santidad, y me lleves contigo a vivir eternamente a esas moradas celestiales que fuiste a preparar para nosotros, como dice Juan 14:1-3. Yo quiero estar en esa ciudadanía que tú nos prometes, que es nuestra ciudadanía en los cielos, como dice Filipenses 3:20. Quiero estar contigo por la eternidad, mi Señor Jesús. Ayúdame, quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Te lo pido y te lo ruego, Padre Eterno, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Quiero dar gracias a Dios por todas las estaciones de radio que transmiten este programa, se enlazan o que posteriormente están retransmitiendo para todos sus radioescuchas. Muchísimas gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor.